entonces para todas esas personas, acompañados a nuestros amigos los mariachis. Vamos a hacer, ¿seguimos? Vamos a hacer un tema que, o sea, nadie lo hizo, creo yo, en la Gómez del otro. A mí me gusta mucho. Es un tema que últimamente lo hizo Luis Miguel, así que a mí me gusta mucho. Vamos a ver cómo sale, dale. La Bikina, y comienza así, escuchá. ¡Eso! Solitaria camina la vikinga y la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real. ¡Pam! ¡Pam! ¡Y mariachi! ¡Cubo! La Bikina tiene pena y duro. La Bikina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieren consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi, mi mariachi! Y así se va la mina por los chicos de la vía. ¡Bom! Dice así, a ver. ¡Los aplausos! Tiene pena y duro. No conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la cara un consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. ¡Otra vez! ¡A ver! ¿Cómo? Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. ¡Ahí se fue!